Bueno, la realidad de los países latinoamericanos con respecto a la epidemia de coronavirus es muy preocupante. Nosotros tenemos unos 20 años de políticas neoliberales que han disminuido la capacidad de los sistemas públicos de salud de brindar una atención que esté más o menos de acuerdo a las necesidades de atención a los enfermos que nos va a demandar esta epidemia. Hay un parámetro que es un parámetro muy significativo en estas cuestiones, que es la tasa de cantidad de camas de hospital por 1.000 habitantes. La OMS recomienda que tiene que haber entre 8 y 10 camas cada 1.000 habitantes de hospital disponible, de todas, de pediatría, de obstetricia, de terapia intensiva, para adultos. Un total de 8 a 10 camas. En los países latinoamericanos estamos en una situación complicada. Argentina es uno de los países que más camas tiene. Nosotros tenemos 5 camas cada 1.000 habitantes, lo cual es poco, teniendo en cuenta que Corea del Sur y Japón, que son los países con la epidemia que han tenido mejores resultados, que tienen mortalidades de enfermos de coronavirus que son menores al 1%, que han podido sus sistemas públicos de salud responder a esta demanda, han logrado, tienen entre 10 y tienen 12 y 13 camas. Japón tiene 13 camas cada 1.000 habitantes y Corea del Sur tiene 11,5. O sea, la situación es complicada. El problema es que Chile, como sé, tiene 2,2 camas cada 1.000 habitantes porque tiene un proceso de privatización del sistema público. Brasil tiene 2,2 camas cada 1.000 habitantes, Uruguay tiene 2,5 camas cada 1.000 habitantes, México tiene 1,7 camas cada 1.000 habitantes. La situación es muy mala, nuestros sistemas de atención médica, de cuidado de la enfermedad, no están preparados para responder a la pandemia. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud en septiembre del año pasado alertó a través de un informe que se llama El mundo, un mundo en peligro, se llama el informe que hizo público la OMS en septiembre del año pasado, donde advertía la inminente irrupción de una pandemia respiratoria como la que estamos viendo hoy. O sea, nosotros estamos en una situación grave, delicada, tenemos que seguir con las medidas que permitan de que esta epidemia nos ingrese lentamente para que podamos responder. La distribución de las camas en la Argentina, como ser la ciudad de Buenos Aires, tiene 7 camas cada 1.000 habitantes. En la segunda provincia con más camas es Córdoba, que tiene 5,8 camas cada 1.000 habitantes. Y la provincia de Santa Fe tiene 4,5 camas cada 1.000 habitantes. Ese es un parámetro importante. Pero también es muy crítica la situación de que los equipos de salud en Argentina y en toda América Latina están totalmente desjerarquizados, desvalorizados. Los equipos de salud en la Argentina, en Córdoba, están sufriendo salarios que están al borde de la pobreza. Y eso es crítico porque ahora tenemos que poner el pecho en esta epidemia.